solamente vengo a hablarte. Porque no puedo estar sin ti. Quizás yo no supe escucharte. Que te supiera valorar. Solo tus labios poder besar. Solo me quedé.